en Panamá. Esta semana se cumplieron 100 días de gestión de la administración Juan Carlos Varela, presidente de Panamá. La población considera que hace falta claridad y decisiones en beneficio de las mayorías. A su vez, cuestiona que no se aplique la justicia a los actos de corrupción del gobierno anterior. Desde Panamá amplía la información nuestro corresponsal, Pallín Atencio. El 8 de octubre se cumplieron 100 días de la gestión del mandatario panameño Juan Carlos Varela. Ricardo Martinelli, antecesor de Varela durante este mismo periodo, había ratificado subsidios, abrió la licitación para la línea 1 del metro y repartió millones de dólares en contrataciones directas. Juan Carlos Varela, en cambio, durante estos 100 días ha estado obligado a manejarse con cautela ante las secuelas que dejó Martinelli con su política de el cambio. José Manuel Salazar, economista panameño. Hay mucho interés en mejorar pues esto de la parte económica, pero yo creo que todavía a nivel de los consumidores, de la población en general, pues no se ve con claridad pues algunos aspectos donde el consumidor, como se dice de a pie, esté mejorando su situación económica, porque si vemos los precios de los productos, pues esto todavía se mantiene. A la inseguridad que tiene que ver con todo esto también persiste. Así que yo creo que todavía pues hay muchas personas pues que están esperando que algunos de estos aspectos relacionados a la economía pues nos beneficien a todos en general. Eric Montenegro, presidente de la Cámara de Comercio de Veraguas en Panamá, sostiene que no basta las buenas intenciones, ya que si no se vencen los obstáculos encontrados hasta el momento en el combate contra la corrupción, inseguridad, costo de la canasta básica de alimentos, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, no podrá cumplir con un plan de integridad. Bueno, se ha visto pues en estos 100 días del gobierno del presidente Varela, es que en algunos ministerios aún no se ha despegado. Y esa es la sensación general que ha sentido gran parte de la comunidad, y que vemos, por ejemplo, tres factores que no se han resuelto según muchos, y que realmente ha preocupado gran parte de nuestra sociedad. Por ejemplo, la seguridad en el país. Hemos visto pues lo que ha pasado en los últimos días en Panamá y Colón. La canasta básica, que aún pues no se ha resuelto como el presidente prometió, y por otro lado pues la aplicación de la justicia, porque se ha comentado a través de los medios de una gran corrupción en el gobierno pasado, donde se han acusado a algunas autoridades pasadas y no se ha visto pues un accionar de la justicia como amerita estos casos, y que es bueno que se agilice, porque esto crea algún tipo de inseguridad en cuanto a la aplicación misma de la justicia. La separación de los poderes es otro de los temas que ha salido a relucir, dado que el legislativo en este país está presidido por un panameñista, partido del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y José Luis Varela, hermano del presidente. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.